Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 29 de agosto, se está preguntando qué le pasa a este planeta, si está al revés de lo que nos platicaron, de cómo tendría que estar. Pero no se asuste, vamos a empezar primero con la psicología aquí de Monterrey, de las personas, y cómo estamos experimentando este mundo que percibimos y que obviamente vemos en lo local la fracción que nos toca de esa interconexión global a la cual trataremos de estar tratando de platicar. Por eso los invito, como siempre, a que participen con nosotros directamente con las llamadas al 8336-6162, 8336-4203. Aquí acompañando a Marisol González Barroeta. Bienvenida. Muchas gracias. Psicoterapeuta holística. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. De nada. Y Didier Melo, productor. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por la invitación. Un saludo a toda la radioescuchas. Y bueno, te lo dejo sobre la mesa. ¿Cómo está el regiomontano percibiendo la realidad que le rodea? Bien. El regiomontano no nada más. Yo creo que todo mundo ahorita está preguntándose qué está pasando, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, por qué hay más depresión, por qué hay más dudas, por qué hay más rupturas de matrimonios, por qué hay más adolescentes que no saben qué hacer con su vida, por qué me siento como me siento. Llegan los pacientes y dicen, ¿qué pasa? Me siento mal, estoy enfermo, estoy triste, estoy deprimida, estoy confundida, hay días que me siento muy bien y otros días que me siento muy mal, no seré bipolar. No, simplemente que a todos nos está llegando la invitación de hacer un alto, una pausa y cuestionarnos por qué estamos aquí. Ahora sí empieza el tiempo de las preguntas trascendentales. Ahora sí empieza el tiempo en donde la gente se puede dar el permiso por ese libre albedrío de ir más allá de lo que años atrás estaba censurado, estaba de alguna manera como el tema que no se habla a la hora de la cena porque temo decirte las respuestas. Eso es lo que está pasando. Pero siempre se ha preguntado a la gente por qué de las cosas, ¿no? Claro, pero no siempre les daban las respuestas. O se las daban a manera de, me conviene darte esta respuesta, un caramelito, quédate tranquilo y ya está. Ahora, si tú te das cuenta, la juventud no es que esté más rebelde. Es que la juventud, toda generación, toda década ha tenido a sus jóvenes rebeldes buscando respuestas, pero un sistema que las silenciaba, ¿cómo? Matándolos, disfrazando todo con otras cosas, con otra prensa, con otras películas, con otra música. ¿Para qué? Para que no hablen. Los que se atreven a hablar y los que se están atreviendo a ver cómo es realmente esto, mételes algo, siléncialos, que no levanten más a los que están dormidos. Pero pues sigue igual, ¿no? Exacto. Bueno, sigue igual, pareciera que sigue igual, pero una vez más, te puedes detener un poquito a ver que ahorita es cuando se está dando un poco más la información de temas espirituales, de temas, como es mi profesión, holísticos, de reflexión, más yoga, más terapias, más talleres, más cursos que te están hablando de quién eres, arriésgate y dale. ¿No son modas esto nada más? Para algunos sí, para el que no es congruente con el taller al que asiste. Y ver hacia adentro, ¿no? Muchas veces, bueno, ese tipo de técnicas, talleres, nos hacen mirar hacia adentro, porque una crisis como la que podemos estar en Monterrey, en San Pedro, con contrastes pues muy marcados, ¿no? Una crisis mundial puede, de hecho, empieza desde dentro. Es una crisis en realidad de valores y de amor propio y de conciencia muchas veces, de dejarnos llevar por cosas realmente poco importantes, ¿no? Como lo llega a ser en la ciudad de Monterrey, el fútbol, ¿no? Cómo se concentra demasiado dinero, demasiado tiempo, familias, hijos con nombres de jugadores. Bueno, nuestra cultura gira alrededor de una pelota y una carne asada, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, poco a poco yo veo también bueno, yo tengo 26 años y en la generación en la que me muevo, veo gente que poco a poco se empieza a interesar, tal vez no como necesitásemos, ¿no? Como tomar mucha conciencia, pero sí la hay, y empieza a haber este interés. Es muy necesario. Aquí en la ciudad de Monterrey, yo creo, para mí es muy marcado. Yo conozco varias partes de la República y en Monterrey es muy distinto a lo que se conoce del país. Realmente no hay mucha cultura en cuanto a una comunidad, a una sociedad que colabora, que se respeta, que se une, ¿no? Falta mucha unidad. Muchas veces es el yo voy a ser el empresario, yo voy a ser el y yo aquello. ¿Individualismo? Mucho individualismo, ¿no? Que nos pierde, es el engaño más grande. O sea, no vamos a ser islas, no vamos a triunfar, ni vamos. Esa es la farsa del capitalismo, ¿no? Y que tiene. Pero bueno, ese individualismo fue el que catapultó a Monterrey a ser la estrella nacional. Ahorita no, pero. Claro. Por lo menos en las décadas pasadas. Es el arma de doble filo, ¿no? Exacto. Es el arma de doble filo que puede llegar a cortarnos o no, ¿verdad? Sol. Es algo que es un equilibrio, ¿sabes? Entre qué te están vendiendo. Individualismo para luego ser competitivo, porque te lo venden así. Sé competitivo, sí, pero detrás de ese sé competitivo es desgarra al otro para que tú ganes. Y la realidad es que ese es el sistema. O sea, ese es el sistema que te dice pelea. Y se justifica la pelea, se justifica la guerra, se justifica todo. ¿Para qué? Para seguir dormido. El equilibrio, y es lo que yo hablo en la terapia, o sea, una cosa es vive la vida dormido y otra es vívela con una conciencia despierta. Y para tener una conciencia despierta no tienes que meterte 5 horas en una iglesia. Tienes que simplemente reflexionar quién soy y a qué vine. Y despertar mi conciencia todos los días. Sí, claro que quiero evolucionar, claro que quiero ganar mi dinero y vivir bien y todo, sí, pero ¿qué? ¿Hasta dónde ya es algo que le vendieron a tu cerebro y ni siquiera te diste cuenta? Porque tienes la casa, el coche, la novia o el novio y la gente te dice, estoy insatisfecho, quiero más, quiero más. Le vendieron, dijiste la religión, ¿quién más? ¿La educación? ¿Pública? La educación, la religión. Los medios. Los medios, la publicidad. Esta cuestión de consume, consume, o sea, tú me decías ahorita, pero la juventud, la de esta generación, no está peor, no, una parte sí sigue dormida, pero otra parte, date cuenta, mucha, o sea, un gran sector que habrá que conocer en el sentido de girar nuestra vista y observar a los que sí han estado avanzando, es hasta dónde el alumno, por ejemplo, de cualquier universidad privada o no privada, se arregla en la mañana no para irse a estudiar. Está pensando en qué vestido, qué pantalón, qué mochila o qué bolsa va a ir a presumir, va a ir a competir. Pero hay otro sector que sí. Hay que casarse bien, ¿no? Exactamente, hay que venderse bien, ¿no? Pero hay otro sector que sí está ocupado, no preocupado, está ocupado en ser congruente, en ser equilibrado. Y es el que va y aporta y está en un silencio de decir, si yo estoy bien voy a estar mejor. ¿Y a quién le va mejor sector. Al final? Al final yo creo que le va mejor al que realmente es honesto consigo mismo. Y no olvidemos otro sector que es uno que está completamente frustrado, ¿no? Está por un lado la gente que es consciente y tal, por el otro la que no le importa porque pareciera le sobra, ¿no? Y ya está la gente que en realidad no tiene, pues ni siquiera la posibilidad de ver un futuro mejor. Tal vez nunca ha salido de la ciudad, tal vez nunca ha salido de ese pequeño espacio, ¿no? Que tiene, con la inseguridad, con los contrastes, ¿no? Y sobre todo, toda esta agresión de parte de los medios, de parte de la misma sociedad, de parte de la misma familia, de ser alguien, de tener éxito sin tener en cuenta de dónde viene, cómo funciona este sistema tan pragmático, ¿verdad? Hoy en día, ¿a dónde nos ha llevado? Es un sistema económico que no lleva mucho tiempo, aproximadamente, no sé, me arriesgo a decir 200, 300 años, no lleva mucho. Y bueno, México mucho menos, obviamente. Nos está orillando a... Yo veo muchos jóvenes que están en verdad... son jóvenes que acaban siendo delincuentes, que acaban perdidos, que acaban con grandes depresiones. ¿Por qué? Porque una sociedad no los aceptó por ser morenitos, por ser chaparritos, por vivir en no sé dónde. Y son en realidad complejos. Es que complejos. No tienen el look Polanco como exige Aeroméxico para sus ejecutivos. Exactamente, exactamente, Juan. Digo, yo le pregunto al público, estamos muy enojados con los maestros. Sí, nos encantaría que estuvieran educando, pero al final creo yo que esto es estructural, que estoy de acuerdo que puedan estar chiflados algunas personas, pero cuando tienes levantado medio país, pues ya así como que decir que son unos flojos, sí, ¿no? Creo que habría que ver si no hay extremos socioeconómicos y culturales que, pues yo pregunto si les darían trabajo en Aeroméxico como aeromozos, mozas, a muchos de los maestros por cómo se ven. Y si creemos que estarles diciendo que se quiten y que se pongan a trabajar y... Es que está, digo, perdón, estaba súper, no sé, loco justamente, es como un futbolista, digo, qué padre, los futbolistas, pues sí, se entrenan y todo, qué padre, sí, sí, sí, pero es como muy disparado, muy loco, muy, o sea, incongruente el decir que un futbolista gane muchísimo más que un maestro. Claro, el deporte que, siempre es bueno, lo malo sí. Es el extremo. Los caminos fáciles generalmente venden más, y más en la televisión. Exacto. O sea, la aspiración que arrastra un futbolista que gana 50 millones de pesos al mes, pues sí arrastra más que un maestro público que pues apenas saca ahí para... Es el sueño mexicano, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que te están vendiendo? Ah, no, definitivamente venden ansiedad y... Ansiedad, desesperación... Porque crisis. No todo el mundo puede llegar al equipo de 11, ¿no? Porque es como juega. El sistema me da risa porque tengo... ¿Te refieres al sistema? Tengo un amigo que siempre me dice, ¿tú crees que siempre hay un complot? Detrás de todo hay un complot. No, es que simplemente ponte a observar. Y si realmente ese gran sistema, ese dedo, esa mano que mueve las cosas, quisiera que hubiera una repartición justa, equitativa, para que en una comunidad... haya paz, armonía, respeto, no violencia, ¿por qué? ¿Sí? No lo dan. Y de pronto dices, se encuentra un funcionario público que está jugando con su iPad o que está dormido, que la señorita tiene una minifalda ganando una cantidad que dices, no me vengas con eso. Y los que sí se están partiendo el libro y el camión y todo lo que hacen para llegar a su trabajo ganan una bicoca. ¿Por qué? Porque quiero alimentar tu frustración, para que esa frustración te lleve al alcohol, o te lleve al sexo desenfrenado, o te lleve a pasar tu tarjeta de crédito, y te lleve a saber que ya no tienes con qué pagarla, y entonces, ¿qué pasa? Te pierdas. ¿Pero de qué me voy a perder? De tu centro, de tu interior. Y que acabes dependiendo de algo exterior. Deja tú dependiendo de algo exterior, que te distraigan. ¿De qué? De tu interior. Cuando llega la gente a terapia y me dicen, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no puedes qué? ¡No puedo sentirme bien! A ver, es que no lo vas a encontrar en la lata de cerveza, no la vas a encontrar en tu tarjeta de crédito, no la vas a encontrar en la vieja más buenota que te acabas de ligar en el antro, tampoco lo vas a encontrar en los músculos que estás construyendo cada día en el gimnasio, tampoco lo vas a encontrar en la competencia con tus amigos. ¿Le pides a la gente que deje todo? No. El equilibrio, ve a tu interior, porque es ahí donde está la raíz de todo. No, qué flojera, no, me estás hablando en chino. Claro, te estoy hablando en chino porque es algo que tu cerebro no tiene registrado, es un idioma que no tiene tu cerebro registrado. Si yo te empiezo a hablar ahorita en polaco, no me vas a entender. ¿Por qué? ¿Porque eres tonto? No, porque no tienes el idioma registrado en tu cerebro. Igualmente, es una serie de información, de conocimiento, que la gente no tiene registrada en sus programas mentales, como qué, como física cuántica, como metafísica, como control mental, como simplemente el hábito de ver la naturaleza, de observar y de recordar que eres un visitante del planeta. Dime, ¿dónde está la puerta de esta maqueta? Porque la vida es una maqueta. Un día está un edificio y otro día lo tiran. Un día está un puente, pasa el huracán y se fregó el puente. ¿Sí? A lo que voy es... Digo, si Maduro pidió disculpas por la multiplicación, perdón, de los panes, tú también tienes todo. A lo que voy es, la vida es una maqueta, ¿sí? Y el chiste es que encuentres la razón de por qué estás en esta maqueta. Sonó muy, muy Jim Carrey, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y es donde te digo que la prensa te arroja, el cine, la música, te arroja bomboncitos de, a ver si... Bomboncitos regios, sí, ¿no? Sí, a ver, no, no, no, a ver si captas, a ver si captas cómo es este rollo. Muchas veces bomboncitos con veneno adentro. Claro. También. De los dos hay. Porque también se nos... Lo estábamos platicando el otro día con Juan Carlos, cómo se... Se presta mucho a que todo este tipo de culturas e información se desprestigie y como que se vea, como dices, no, esté un poquito fuera de lo ordinario, cuando en realidad es lo que nos haría ver, pues, otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y es precisamente el modo occidental, ¿no? Como dices, me estás hablando en chino, pues sí, no tiene nada que ver al sistema, no... No le interesa si eres feliz o si te realizas o si no. Ni, ¿no? Es realmente algo que hay que buscar por dentro, como dices. Ahora, perdón, otra cosa. Para muchos que buscan esa respuesta y ese, a ver, compruébamelo. Espérame, compruébamelo. Sí, pero tú te estás, bueno, no tú, o sea, la gente se está yendo. Esta gente que busca la comprobación se están yendo de la generalidad a lo individual. Cuando realmente estamos hablando de que esta generalidad, esta globalidad está dormida y son muy pocos los que están despiertos. Y los que han estado despiertos a lo largo de la historia de la humanidad han sido a los que han matado, a los que han silenciado, como insistía, a los que han de pronto desprestigiado. ¿Por qué? Porque, uy, si sigue hablando el cuate va a despertar a otros tantos. Entonces mejor vamos a desprestigiarlo. ¿Y qué hacemos? Hay que subirle una cruz y lo crucificamos. Y luego, a otro no, hay que matarlo en el tren, viaje a no sé dónde. A otro hay que decir que no, no, no, que el cuate era adicto al... Crack. Sí. Sí, o que era un pedarasta como el de WikiLeaks, ¿no? Claro, muchísimas cosas en donde dices, ¡ay! ¿Y por qué si me pones un modelo a seguir que no es congruente con la libertad, con el amor? Pues porque los políticos y los gobiernos no lo son, digo. Exactamente. Sí, es una... Entonces esto... de mentirosos patológicos. Esto no es como, pues, que ¡ay! ¿Qué puedes esperar? Encontré el hilo negro. No, esto es simplemente la información ha estado siempre frente a nosotros, pero que no la sabemos interpretar. E insisto y vuelvo a lo mismo. Ve hacia afuera. La perfección que hay afuera, hablando de la naturaleza, hablando del planeta, es la misma perfección que hay dentro de ti. Pero si no sabes ir a tu interior, ¿por qué? Porque estás atorado en las esferitas del árbol, o sea, los accesorios. Pues es muy difícil, ¿no? Digo, si te educan desde niño a seguir un patrón, uh-huh, y te aseguran que esto es el éxito, pues creo que las alternativas son como sediciosas, ¿no? Exacto, porque otra vez, ¿cuál es el objetivo? Te vendo algo que no vas a alcanzar para crearte, ¿qué? Frustración. Y la frustración la vas a apapachar con el consumismo, y cuando te des cuenta que aunque consumas y te ponga yo al modelo o a la modelo más guapa, nunca vas a llegar a ser como el modelo, ¿qué va a pasar? Más frustración. ¿Y esa frustración qué voy a hacer con ella? Pues me va a llevar al enojo. ¿Y ese enojo qué me va a llevar? A ponerle cara de malas a mi esposa, a mis hermanos, a mis papás, al vecino, y a decir, quiero el coche que tiene el de enfrente, y entonces me convierto en un gran asesino. Sí, pero también, digo... Sería bueno traer a colación el hecho, el axioma, de que los gobiernos no se organizaron a favor de los individuos y menos de su desarrollo personal. No. O sea, lo que tienden a hacer es colectivizar, y entre menos pienses tú individualmente mejor, pues porque lo que importa es la economía, ¿no? Exacto. Los impuestos. Exacto. Y que construyan edificios y se les caigan las grúas, ¿no? Claro. Y que vendan todos los terrenos públicos por el progreso. Exacto. Y que no importa que se lo lleve la fregada. Sin organizar también, ¿eh? Con una organización urbana nefasta como la de que vemos por varios lados. Sí, porque lo que quiero decir con esto es, saliéndonos un poquito de la mente, pues que también hay estructuras ahí afuera, públicas, hay representación, pues que no quise decir que se ha echado a perder, pero que sí se ha venido complejizando. Y en esa complejización, pues de repente se me colaron los papeles para, claro, para que construyas lo que quieras, ¿no? Claro. Y no sé qué opina el estimado público de las densidades de construcción y de que se caigan grúas. Y bueno, no se murió nadie, pero ¿qué hubiera pasado si en San Pedro Garza García se hubieran muerto 20 gentes porque se cayó una grúa, ¿no? No sé cómo lo ves. Es una ilusión, es como un oasis en medio del desierto esto de San Pedro, porque es falso, ¿no? Claro, sí existe, ¿no? Claro, está ahí, ¿no? Lo podemos palpar. Está blindado y todo. Esa es la cosa, que en realidad esa seguridad y ese estatus es a costa de qué, ¿no? ¿A precio de qué? De que hay un, o sea, de que toda la gente que vive alrededor de San Pedro llegue a trabajar a San Pedro, porque solo ahí hay trabajos. De que sea una cosa, un estatus. Y como decimos, una cultura muy, ya muy viciada, ¿no? De repente. Y eso es a lo que me refiero, con que es una ilusión. O sea, no puede ser sustentable que pasando la calle, ¿no? De San Pedro a Santa Catarina sea otra cosa, sea otra seguridad, sea otra iluminación. Sea otra educación, sea otra gente. Estamos a pocos kilómetros de distancia y es un contraste inmenso, ¿no? Pues nada más la más desigual posiblemente en Latinoamérica. De hecho, o sea, es un oasis en realidad. Y es a un precio muy alto, ¿no? Yo creo. Sol. Insisto, es un trabajo de equipo en donde, ¿cuál es el objetivo final? Mantener a la gente dormida. Que no sepan qué es lo que quieren, que no sepan que hay más información. ¿Por qué? Porque la explicación es, somos duales. Entonces siempre va a haber ese lado oscuro. Ese lado oscuro no me refiero a, está tratando como una película de la Guerra de las Galaxias. No, pero simplemente interpreta. Siempre va a haber, o sea, insisto, hay que observar afuera, el afuera, lo natural, siempre nos va a responder. Si existe la luna y la noche, también existe el sol y el día. Pero no porque el sol esté fuerte quemando, significa que me voy a achicharrar, ¿no? Pues por eso está un ratito nada más. Y la luna está un ratito. Porque hay animales nocturnos y animales diurnos. Que los nocturnos salen cuando está la noche y los diurnos cuando está el día. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el gobierno? ¿Diurno o nocturno? De pronto tiene que existir. Y para la gente que insiste, es que Peña Nieto tiene que cambiar el país. Es que no va a ser Peña Nieto. No fue Miguel de la Madrid, no fue Carlos Salinas, no fue Zedillo, no fue... O sea, es que ni siquiera son ellos. Ellos solamente están dando un rostro. Vámonos más hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Y quiénes son los que alimentan toda esta necesidad, toda esta pobreza o toda esta riqueza? El que multiplicó los panes, ¿no? Exacto. sí. ¿A quién le echamos la culpa? Exacto. Es lo que yo le digo a la gente. Es que ¿por qué sufro? Bueno, pues bueno, vamos a platicar con tu mamá. ¿Y quién le enseñó eso a tu mamá? Pues, mi abuelita. ¿Y a tu abuelita quién? Mi bisabuela. Bueno, ¿a quién demandamos? ¿A Adán y Eva? Y ya fue mucho, ya lo citaron demasiado. Exacto. Este control que... ese control que existe pasa a ser también mundial, ¿no? Ya... bueno, yo platico con gente que sabe bien que sí hay una intención clara de controlar al mundo entero, ¿no? Y de controlar los alimentos, de controlar la educación, de controlar la sanidad. Y básicamente controlarlo todo. Y es real... Son personas que existen, son personas inteligentes que están trabajando en eso, ¿no? Y son corporaciones, están aliados obviamente con gobiernos. Y me empiezo a acordar de muchas teorías de la conspiración, ¿no? Que resultaron ser ciertas, ¿no? Y podemos estar realmente ante una gran obra de teatro con la política, con la prensa internacional, con todo. O sea, existe la posibilidad, existe la tecnología de hacerlo. Existen incluso documentos donde se ve claramente, ¿no? Que es muy, muy, muy fácil hacerlo. Y eso es lo que a mí, en realidad me preocupa. La hipnosis colectiva en la que muchas veces estamos, de completa desinformación, de completa de perder la conciencia propia, ¿verdad? Y de ser invadidos por tanta cosa inútil, ¿no? Por tanta basura. ¿En qué cabeza puede, yo pregunto, se puede bombardear un país para salvarlo? En zona humanitaria, digo, ¿no es un pleonasmo esto? Es una burla, es un cinismo, ¿no? Ya, yo creo. Es un tipo de cinismo terrorista, decirte, soy tan cínico que soy yo el que te está haciendo esto y ¿qué vas a hacer, no? Y te va a dar una sonrisa mientras te disparan la cabeza. Porque así son las guerras, o sea, son muy diplomáticas, ¿no? Inicialmente. ¿Qué pasa? Otra vez, estamos hablando de esta visión como de utopía, en donde un día todo va a cambiar, abrirás los ojos y todos seremos del mismo color y del mismo, con la misma bandera. No es cierto, porque es el principio de aprender a vivir a partir de respeto a la diversidad. Y cuando se llegue ese respeto a la diversidad, entonces sí estaremos hablando de que el planeta, y nos vamos de lo amplio a lo más pequeño, el planeta, el continente, el país, la ciudad, la colonia, el municipio, realmente pueda vivir en una armonía. Pero, vuelvo a lo mismo, ¿quiénes están involucrados para que esa iluminación no nos llegue? O no les llegue a algunos. Incluso lo acabas de decir, alimentación, alimentos densos. Por eso insisto, no nada más es gobierno, gobierno, gobierno. No, vámonos a la naturaleza del ser humano. Es como, bueno, sabes cómo funciona tu cerebro, sabes que tiene ondas electromagnéticas, sabes que tienes energía, sabes que tienes algo que se llama campo áurico, etcétera, etcétera. Y la gente dice, no. Ah, bueno, si ni siquiera sabes dónde está el páncreas, mucho menos vas a saber que tu cerebro trabaja a partir de ondas electromagnéticas y que cada publicidad que tú ves y que cada música que tú escuchas, que cada película que tú estás sentado en la butaca está alterando esas ondas electromagnéticas. ¿Para qué? Para que no entiendas el idioma. Perfecto, vamos a un corte y regresamos. Muy bien. Watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Ooh, let this be our prayer. Care to die. I pray we'll find your light. El quarter estera. And hold it in our hearts. A ricordarci che the stars go out each night. La terra stella se. Fede c'è. When shadows fill our day, lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno vive, ma Estamos de regreso en Globales, con el mundo al revés. Están ustedes invitados a participar aquí al aire, como siempre, en el 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Marisol González Barroeta y con Didier Melo. Y bueno, vamos a con este bloque a tratar de buscar un enlace con lo que está pasando allá afuera, porque obviamente que la clave siempre está en uno mismo, pero hasta cierto punto la sociedad a veces nos obstaculiza el hacerlo, porque pues también hay que convivir y también hay que estar participando convencionalmente con ciertos disfraces que se nos han puesto. ¿Cómo creen ustedes que ha venido cambiando la cosa? Porque, bueno, siempre se dice que, ay, es que antes estaba mejor todo y antes no pasaba nada. Bueno, pues yo no quisiera decir eso. Pero sí creo que ahora también está difícil y que hay ciertos factores que profundizan. Por ejemplo, pues la economía no había estado tan mala en mucho tiempo. Y pues por más de que tú seas buena onda y voltees hacia adentro, pero si no te alcanza y si te quieren vender todo lo que te corresponde, los políticos, sin quererles echar la culpa toda, porque se los permitimos, pero sí creo que la ansiedad y el estrés social, por ejemplo, en estadísticas, que con todo y que bajó la violencia en las calles, gracias a que la gente se unió, mientras estaba esta misma fuera, ahora que bajó considerablemente, pues la violencia intrafamiliar estadísticamente subió. Esto te lo doy con números de semáforo. En la violencia, Nuevo León, Monterrey. ¿Qué será? ¿Por qué crees tú, por qué creen ustedes que la violencia intrafamiliar esté subiendo? ¿Será que no estamos aislados completamente de la calle y de las economías? Pues es la histeria colectiva, ¿no? Que te decía. Y si no sale por un lado, sale por otro, ¿no? Si no sale por las calles, pues sale en la familia, o sale en una depresión, o sale en ser una persona agresiva. Y se viene a perder la noción de uno mismo, ¿no? Yo, bueno, escuchamos tantas cosas en las noticias con historias muy, muy sangrientas, muy desalmadas y desgarradoras, y es precisamente porque creo yo hemos perdido el contacto con lo que nos estabiliza, con lo que nos mantiene en una coherencia, en un solo hilo, en un solo pensamiento, ¿verdad? Esta histeria masiva que quiere ser creada, o sea, que está siendo utilizada a favor de los que la controlan, pues crea todo este tipo de caos, ¿no? De violencias, de personas que no saben qué hacer con su vida, de tanta avaricia, ¿no? Que se puede ver desde las oficinas hasta los gobiernos. Y también, bueno, rescatar el lado bueno de las cosas, ¿no? Que también existe. Dijiste algo, las crisis. La crisis de los 20, la crisis de los 40, la crisis económica, la crisis de la salud, la crisis mundial. ¿Qué es la palabra crisis y para qué significa? O sea, ¿para qué existe una crisis? La crisis es algo que saca. Y el planeta, otra vez insisto, vámonos de lo amplio a lo más pequeño. Otra vez, a la gente se le ha olvidado en dónde está. ¿Por qué? Porque está distraída en la colonia, el país, el gobierno, y no se terminan de acordar y de observar en dónde están. Vienes de visita, no te vas a quedar aquí, entonces eso te lleva a una reflexión de, bueno, está bien, justamente no voy a cambiar al gobierno, no voy a cambiar a la industria alimentaria, no voy a cambiar a la farmacéutica, pero sí puedo cambiarme yo. Pero tengo que saber qué quiero cambiar yo, pero si le sigo echando la culpa al gobierno porque el gobierno no me da, nunca voy a cambiar. Y entonces me suicido, entonces me alcoholizo, y entonces piensa, por cada persona que piensa así, justamente esta cuestión masiva sigue ganando. Tú me preguntas, ¿por qué ahora se ve más? ¿Por qué ahora se ve más esta crisis, estas guerras, este problema? Reflexión, ¿no será que estamos despertando cada vez más y nos quieren controlar más? Y entonces hay más guerra, y entonces hay más falta de dinero cuando dices, no es cierto, no te la creo que me digas que hace falta, o sea, que no hay dinero, porque insisto, porque otros ganan más. Así que ese cuento ya no me lo trago. ¿Qué hubo, papá gobierno? ¿Por qué no nos lo das? Y la gente cree que es haciendo una manifestación. Y haciendo una manifestación estás creando, ¿qué? Justo lo que quieren. Más violencia, más distracción, porque en lo que estás haciendo, bueno, tu entonces, pancarta... ¿Cómo le hacen entonces si no? Vuelvo a lo mismo. Es ir a tu interior. Pero eso no te pero lo informa. Pero eso cómo cambia afuera la economía y el petróleo y todo. Es que esa es justamente la respuesta que muchos quieren. Bueno, si cambias tú, vas a hacer milagros, vas a transformar el petróleo, vas a multiplicar el petróleo como lo hizo el otro cuate multiplicando los panes. No. Sí, bueno, te vas a confundir con Exacto. Maduro, por favor. Exactamente. O sea, no. Pero si yo voy a estar bien y tú estás bien y tú estás bien, entonces a lo mejor todos como, ¿qué? Sector, colonia, municipio, comunidad, empezamos a estar bien, ¿y qué pasa? ¿Y no es más rápido exigir políticas públicas que esperar a que todo el mundo se encienda? Claro, ¿por qué esta prisa de, bueno, rápido, dime qué va a pasar con el petróleo, dime qué va a pasar con... ¿Por qué? Porque no te das cuenta que estamos en la era del fast food, en la era del microondas, en la era de lo rápido, en la era de la conexión rápido, no tengo internet, infinito. Pero... De la sí, radiación. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú crees que es la vida, tú crees que va a ser afuera. Por eso insisto, es el idioma que estás hablando. Y el idioma que ahora habla la gente es rápido, dámelo, rápido. Insisto, en todo. Take my money. Oiga, mesero, ¿por qué no me ha traído lo que le pedí? Ah, no, ya me voy. Espérame. Oye, tú, ya van 5 llamadas que te hago. ¿Por qué no quieres salir conmigo? Espérate. Oye, rápido, no tengo tiempo. 5 minutos de pasión. No, espérame. Todo es rápido. Todo es rápido. Y la gente también quiere que rápido un gobierno te cambie. Pero espérame. ¿Y qué haces tú? Creo yo que la hay que buscar la autosustentabilidad. ¿Verdad? Hemos perdido de vista que, bueno, puedes tener mucho dinero y tal, y al día que el agricultor no te quiera vender su maíz, que no te quiera vender sus papas, pues el papel no te va a dar muchos nutrientes, ¿no? Incluso hasta te puedes morir si comes, yo creo, muchos billetes. Creo que se fuma, ¿no? Incluso lo podrías fumar y sería peor, ¿no? Entonces, hay que buscar la autosustentabilidad. Si le estamos pagando... a billetes por un trabajo que tal vez no tenga ningún valor hacia la sociedad, como ser, qué sé yo, una estrella de televisión, ¿no? Estoy pagando por un trabajo que no hago, tengo todos los servicios, tengo alimentos que no me cuestan, que no sé cosechar. Tomo agua que no sé de dónde viene, me la compro, la vendo, no me interesa. Voy al baño y tiro mi basura. Bueno, es que técnicamente todo eso... Para eso hay representantes, o sea, tú vas delegando esos miedos y la vas transformando en confianza. Digo, se vaya muy idealista, pero se supone que los políticos esos te dan agua limpia y te dan servicios públicos y te cuidan de tus recursos y bla, bla, bla. Claro. Por eso te digo que agregado a todo esto, que se ha puesto el mundo más complejo, pues también la localidad tampoco necesariamente se ha refinado mucho últimamente. O sea... Claro. Yo veo cada vez más latrocinio, o sea, que el mundo se quiere robar cosas, y creo que no ayuda eso a la paz mental ni comunitaria, ¿no? No sé qué opinas. Sí, porque no comes de la paz, pero sí puedes de pronto dejar de ser un zombie, un borrego, y decir, bueno... Si mi país no me lo da, ¿por qué no me voy de mi país? ¡Ah, no puedes abandonar tu país! No, porque la carne asada más grande del mundo es aquí. ¿Sí? ¿No? Entonces, te voy a poner esta analogía. Y a lo mejor muchos radioescuchas van a decir, ¡ay, no puede ser! Bueno, es una analogía. Una familia de 15 hijos. Y los papás tienen la obligación, porque así nos han enseñado, que tienen que darle a sus hijos todo. Comida, dinero, ropa, educación, todo. Pero si estos papás no están del todo capacitados, porque no les conviene, porque el papá pues no quiere chambear tanto. Y la mamá, pues apapacha al papá. Y entonces la mamá le va diciendo a sus hijitos, mire, nosotros los queremos mucho, pero no exijan de más, porque eso no es amor, porque su papá puede darle un infarto si ustedes exigen más. Entonces, vamos a comer frijoles nada más. Es que está triste porque perdió su partido. Sí, entonces, de esos 15 hijos, uno dice, ¿y por qué me tengo que esperar a que mi papá me venga a dar a mí dinero, ropa? ¿Qué no puedo yo salir a la calle, trabajar y ganarlo? No, mijito, porque si tú sales a la calle, te va a pasar algo malo. Y aparte, estarías abandonando a la familia. Ah, bueno, pues ya es chantaje, ¿no? Y sopló la exacto. Rosa de Guadalupe. Pero ¿qué pasa? Que te están. Que es así, exacto. Que te están haciendo ¿qué? ¿Coco Wash? Pues es una, es una, es una prisión. Es una prisión de tradiciones. Ahí y está. De ideologías, o sea, terrible. Ahí está. Pues por y eso de está pronto. Mejor el capitalismo individualista para que todo el mundo saque lo mejor y aunque se friegue el otro, ¿no? Digo, ¿así es como aplica aquí o qué? Pues. O si no, háblenos. Pues es la idea, que saque lo mejor de ti, ¿no? Exprimirte un poquito a ver de qué estás hecho. Y que puede ser bueno al principio y puede ser desgarrador al final, ¿no? Es bueno, yo creo que es lo que puede llegar a ser el capitalismo en uno, esas ideas, ¿no? De individualismo, más bien. Y insisto, la autosustentabilidad es necesaria, es básica, ese es el futuro. De ahí vamos a partir para crear un mejor país, para crear una mejor salud. No podemos ir a la escuela con un estómago vacío, no puede haber maestros que no tengan que comer, no puede haber maestros, obviamente, que no estén capacitados. Después de una buena salud, de una buena alimentación, viene una buena educación, y después de eso viene un mejor futuro. Es, yo creo, una pieza clave que tenemos que tener mucho en cuenta, tanto ciudadanos como gobierno, el empezar a ser autosustentables. El no depender. ¿No será más fácil la autonomía que la autosustentabilidad? Bueno, habría que. ¿No está muy trillado este concepto? Puede ser. Habría porque me pongo una camisa verde y ya te digo que voy a salvar al mundo. ¿No? Pero bueno, no hago nada. Por eso. Eso como de Go Green también es una moda, ¿no? Sí, porque la autosustentabilidad también es formar parte de un grupo de gente que ya se creen diferentes porque traen esta moda, claro. Pero no cambian desde adentro, como dice Marisol. Exactamente. Entonces, a veces es como que mucha mercadotecnia, mucho bluff, mucha cosa, finalmente otra vez sigue siendo parte de un, ¿qué? De un sistema. Entonces, a veces es como que, bueno, hazlo en un silencio y sé congruente. Porque al final se crea esa pertenencia y la pertenencia te lleva a que haya un líder y el líder finalmente, si no tiene un ego equilibrado o domado, va a querer ser el que controla. Y entonces otra vez es la misma cadenita en un grupo pequeño que tenía una intención y una misión proactiva, pero ¿qué pasa? Que el líder no tenía la intención clara, honesta, que tú me preguntaste al inicio. Y te dije, la honestidad es lo que salva, por decirlo de una manera. Sí, pero entonces... Pero no hay muchas tentaciones para dejar de ser honesto. Entonces, ¿quién dirige? O sea, ¿el más despierto o el más egoico? ¿Qué? Es que esto del líder es interesante, porque, ¿por qué? Por ejemplo, desde aquí en México, por ejemplo, nos califican desde el kinder. Tú tienes 5, tienes 80, 90. Porque en otros países no te ponen una calificación como en Finlandia, ¿no? No te van a juzgar... porque ¿cuál es la diferencia? Que aquí buscamos siempre el piquito, el punto, el mejor, el elixir de la vida, el plus ultra, y ese es el único que cuenta. Y desmeritamos 99% por darle mérito a uno. Y esa es la trampa, o sea, más trágica, ¿no? Y desde el momento que alguien quiere decir, ay, yo quiero ser político, yo quiero ser don Juan Camané del barrio, pues ya está queriendo de una forma controlar o imponer algo, ¿no? O sea, creo que un líder... Cuando realmente se es un líder, se hace de forma innata, ¿no? No es algo que tú estés buscando. O sea, que solo algunos nacen, ¿no? Pues se les da, digamos que ahora sí que se les da fluyendo, ¿no? Creo yo. Y yo creo que al final el verdadero líder no busca que, insisto, mi mesa, mi aplauso, wow, vengan, mi grupo. O sea, yo digo algo, ¿te gusta lo que digo? ¿Observas mi congruencia o no? ¿Te gustó? Cópialo, dale, pero libre. y se confundió con hagamos una secta, hagamos un grupo, todos juntos, y luego dice otro... Compremos la presidencia. Sí, y luego otro dice, ¿y qué te parece si todos compramos unas camisetas de colores? No, ya valimos. Sí, pues no tenemos que uniformarnos. Bueno, pero vivimos en ese sistema, o sea, no se va a ir. ¡Otra vez! Entonces, ¿cómo se puede cohabitar con eso? O sea, no se van a ir... Y menos ahora, que los vamos a necesitar más que nunca. Porque no vamos a quedar sin nada, pero... ¿Cómo se va a poder cohabitar eso que dices tú, lo, mira, muy idealista, con un país cada vez más difícil, con todo el mundo parado, con guerras, con un vecino loco al norte? ¿Qué onda? O sea, quiero ser, como digo, yo soy muy idealista, pero quiero ver cómo se puede cohabitar eso. Yo creo que va a ser obviamente algo paulatino, y se va a empezar el mismo sistema... Se va a empezar a sacar recursos del sistema para crear una independencia, ¿no?, del sistema. O sea, en algún momento los recursos para crear una resistencia o para crear otras formas, otras sociedades, otras vías de desarrollo, pues se tendrán que sacar del mismo sistema, ¿no? Hay gente que, qué sé yo, bueno, trabaja en cosas muy propias del sistema y tiene otras actividades que van totalmente en contra, ¿no? Y así se puede empezar a crear un cambio. Exacto, porque puedes estar dentro de un sistema, pero no te afecta ese sistema y eres, vuelvo, insisto, de los 10, de los 15 hijos, eres uno diferente que va a colarse y va a ir como multiplicando. O sea, finalmente, ¿cuál es la función de una vacuna? Entrar al organismo y... Debilitar las defensas. Y todo esto, y de pronto hay vacunas que hay dentro del sistema, que ni siquiera los mismos del sistema saben y están... Y estos son los grandes cambiadores, que están en un silencio. ¿Por qué? Porque no buscan el exposure, no buscan el aplauso, no buscan ese lado soberbio, sino que realmente buscan esta congruencia de decir, quiero cambiar algo. ¿Pero esos no llegan a la presidencia? ¿Sí? No importa, porque no quieren llegar a la presidencia. Ni al premio. Simplemente quieren cambiar. ¿Y cómo cambian las cosas? Porque a mí me dicen, no, es que ustedes quieren cambiarlo todo, ¿y por qué no se lanzan de políticos? Porque los cambios están en la política. ¿Qué dirías? Claro, porque mucha gente no tiene la intención y no quiere, no es, insisto, no es su propósito el aplauso, el premio. Simplemente es el, te doy la fórmula, ¿la entendiste? Hazla. Si no la entendiste, no importa. Porque, por ejemplo, Javier Sicilia, que admiro mucho, pues acaban en la política, o sea, indirectamente, y acaban teniendo que hablar con los demás arriba. O sea, ¿no será muy idealista pensar que ese liderazgo de cual hablan, que sí, desde adentro y todo, pues no logra nada? Puede, claro, no, se arriesga uno al entrar en esas esferas. Obviamente existe ya un camino trazado, ¿no?, de lo que puedes saber y de lo que no, y de cómo funciona. Se ve en la iglesia, ¿no?, en sus organizaciones. Eres de, pasaste este paso, te doy esta información, pasaste este otro, te doy aquella otra. Tú vas entrando a esas esferas y obviamente se te presenta ahí la tentación, ¿no?, de, ¿sabes qué?, pues ya estoy aquí. Y ya vamos a recarpetear todas las calles, ¿no?, cada 2 años para sacar ahí para el agosto. Vamos a hacer puentes en los duendes y tirarlos porque ahí no teníamos permiso, ¿verdad? Claro. Sí, a vender todas las... Entonces sí, claro que... A multiplicarlos. pesos. Así es. Y otra vez, a la pregunta que hiciste, bueno, llega, no quieren el aplauso, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es su intención o qué onda? Es, insisto, se ve más lo negativo porque estamos educados a ver lo negativo que a ver lo positivo. Y cuando hay pequeños apariciones y señales de un cambio, no le hagan caso, es que es el loquito de la oficina, es el loquito del gobierno, llegó, tú dices, bueno, entonces llegó, pues sí, llegó, porque estamos haciendo a un lado también la parte existencial. Y no hemos hablado de esa parte existencial que dice, bueno, que finalmente cada quien tiene un propósito y una misión y vino a algo. Y el que vino a enseñar y que vino a transformar, lo va a hacer. En silencio o no silencio, escuchado o no escuchado, malinterpretado o no, allí va a estar. Perdón, tenemos una llamada al aire. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Saludos a tus invitados acá de la Carretera Nacional. Voy Gracias. Escuchándolos atentamente, pues no se le ocurre a uno que uno, o sea, de repente sí se puede hacer política desde la sociedad civil, ¿no? Ah. Y pues a la vez exigir con las herramientas de control ciudadano y de rendición de cuentas, esa por lo menos esa búsqueda de la armonía de políticas públicas, ¿no? Y a su vez se puede hacer un trabajo individual, como dice la joven, de autoconciencia, y como dice el caballero, de autogestión, ¿no? Y que al final del día, pero sin perder de vista de que no hay que perder, o sea, la capacidad que tenemos ahí de exigir desde la sociedad civil, o sea, herramientas colectivas con herramientas individuales. O sea, yo la verdad, en ese sentido, creo que sí se puede lograr mucho, ir armonizando estos elementos desde lo individual a lo colectivo. Tú decías, o sea, ahí detectaba un poquito del tono de cierto desasosiego, de que no se puede hacer política, sino que hay que entrar a ser político, pero no, yo creo que desde la trinchera de la sociedad civil se puede hacer mucho, Juan Carlos. Bueno, un saludo por allá, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Gracias. Sí, definitivamente al final la decisión, el poder y la herramienta más fuerte que es el trabajo que se hace, ¿no? La fuerza laboral del país, la base, ¿no? Los ladrillos, como diría Pink Floyd. Pues somos nosotros y somos todos. O sea, nosotros en verdad tenemos... No, ¿qué nos pueden hacer? O sea, yo me tocó ver manifestaciones y muchas cosas en el DF. Y en realidad, bueno, somos más, ¿no? Siempre dicen ¿cómo decían el eslogan aquí de Monterrey? Somos más los buenos o algo así decían, ¿no? Y bueno, ese me refiero a que tal vez el eslogan no va mucho al caso aquí, no está ahí en la ciudad, pero algo así escuché. Me refiero a que, bueno, como dicen, ¿no? Como sociedad civil tenemos en realidad muchísima voz, tenemos muchísimo peso que no estamos ejerciendo actualmente en Monterrey. Son pocas las voces, en realidad, las que dicen algo, ¿no? Y que levantan y, bueno, hacen ver y señalan y apuntan. Creo yo que hace falta muchísima más participación de la ciudadanía, y cultura, ¿no? De parte de personas ya grandes, padres de familia, y sobre todo de la juventud y de los que vienen, porque, bueno, pues obviamente, ¿no? Creo que son los más importantes. Bueno, definitivamente es un eslabón el que tiene uno que ir entendiendo, el eslabón de la política, el eslabón de la comunidad, el eslabón de la religión, el eslabón de finalmente llegar a tu individualidad. Entonces, en mi profesión, en el área que yo domino, es simple. Si no te gusta lo que estás viviendo, transfórmalo. ¿Cómo lo voy a transformar? No perdiendo, o sea, no queriendo que todo te lo dé el gobierno. Pero si tu tiempo lo dedicas a solamente ver el gobierno, estás desperdiciando o estás perdiendo de enfoque otras áreas que ni siquiera conocen, otras alternativas, otra manera de pensar, otra manera de vivir la vida, y que no sea nada más el gobierno me tiene que dar, el gobierno lo tiene que resolver. Es que no podemos, porque justamente eso es programación neurolingüística. Está difícil, no se puede, ya todos estamos afectados. Mientras sigamos pensando eso, justamente vamos a seguir obedeciendo esa programación. No se puede, no se puede, no se puede. Compraste lo que querían venderte. Hablando de esa programación, me recuerda mucho a la... Bueno, probablemente todos han leído el libro de 1984, de George Orwell. Y se habla de la neolengua, ¿no? Que es este nuevo idioma donde te dicen guerra, pero guerra significa, pues, bienestar para tu país. Humanitaria, ¿no? Exacto, es una idioma humanitaria. Vamos a bombardearlos por salvarlos. Exacto. Si no nos van a odiar, dice John McCain. Exacto, ¿no? Y es una cuestión ahí planeada maquiavélicamente, palabra por palabra, para hacer sonar justo lo que estos intereses quieren. Significado flotante, ¿no? Exacto. Y cada vez reducir todo a libertad y democracia, obviamente. Sí, y uno lee el encabezado del periódico y se va con la finta, ¿no? Y parece que se la traga completa sin haberla saboreado, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque no tiene tiempo. Trabajas en el gobierno venezolano. No, lo digo por algunos amigos. Ojalá sea metafórico. Marisol, comentario final. Ok, bueno, definitivamente, insisto, el área desde donde yo estoy es mientras tu mente sea global y no tengas el equilibrio de una mente global, pero también una mente individual, y se va más hacia la global, pues bueno, tienes el exquisito justificante para decir, no puedo avanzar. Vete hacia la mente individual y decir, sí puedo. Aunque un porcentaje enorme, dígase gobierno, educación, religión, me dicen que no puedo. Claro, no vas a poder si no sabes y no exploras como una selva esa mente individual. Te están rompiendo, te están esclavizando, te están limitando. ¿A qué? A que pienses de manera individual. Con la excusa de, sí, pero que hasta el momento en que papá gobierno sea bueno. O sea, que hasta el momento... O que la pelota entre en las redes. Insisto, hasta el momento en que papá y mamá sean millonarios, yo, hijo, seré feliz. Si tus papás no te dan lo que quieres, salte de tu casa. Metafóricamente hablando, no estoy diciendo que... Yo estoy diciendo que se abandonen sus hogares. Yo estoy hablando de si tu país... Exacto, estoy diciendo que si tu país no te da lo que tú quieres, vete. No, pero es que no puedes abandonar tu patria. Y vienes de vienes de visita, no es la patria. Es el planeta. Un minuto. Pues, bueno, yo de esto concluiría, exacto, no enfocarse tanto en cosas como controversiales, ¿no? Sino que en realidad nos interesa como individuos y como sociedad. ¿Qué me va a realizar como persona? ¿Qué me va a hacer estar bien ante tanto problema? ¿Verdad? ¿Qué es ese impulso? ¿Qué es eso que yo encuentro por dentro? Ese valor, ese motor... Y no perderlo de vista, ¿verdad? No canjearlo por el coche último modelo, ¿verdad? No canjearlo por el aumento. Y bueno, ya hay casos más extremos, ¿no? Como, pues no hacer guerras, ¿no? Para salvarlos. Para salvarlos y devorarlos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quiero agradecerles. Y antes de invitarlos a todos, voy a empezar a dar un curso en el Fondo de Cultura Económica, aquí en Miravalle, San Pedro. Va a durar 2 meses, se llama Dilemas Globales Contemporáneos y es venir explicando todo lo que hemos platicado en este programa de radio sobre lo que está pasando con el mundo. Va a ser los miércoles de 6 a 8 de la noche y se pueden comunicar al 8335-0319 y 8335-0371 en la extensión 3409 para el curso de Dilemas Globales Contemporáneos. Y agradecerte a ti, Marisol González, por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Didier Melo. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Un saludo a todos. Repito los teléfonos 8335-0319 y 71 en la extensión 3409 para el curso de Dilemas Globales. Quiero agradecer a Sergio Becerra en controles y audio. Hasta luego. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad. Cápsulas de ciencia y tecnología.